Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Bienvenidos a esta emisión de lunes y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, como se los prometí el día lunes. Y bueno, tenemos invitada especial a ni más ni menos una de las mejores locutoras de la comarca lagunera. Estamos hablando de la mismísima Livia del Toro. Mi estimada Livia, gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y gracias por estar aquí presente en esta emisión de Noches Románticas. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias a ti, Meni, por invitarme. Es un placer de verdad estar a través de tu programa. Bueno, pues compartiendo algo de mi vida, algo que ustedes quieran conocer. Y con gusto, Meni, estoy para responderte todo lo que tú me preguntes. Soy Livia del Toro. Y bueno, pues vamos a iniciar la entrevista. ¿Qué te parece? Gracias por invitarme. Claro que sí. Bueno, vamos a, antes de iniciar con tu entrevista, ¿qué te parece si primero vamos con estas primeras dos canciones y entramos ya a fondo con esta entrevista para saber un poco más de tu trayectoria artística y un poquito de tu vida? Por supuesto que sí, así es que vamos a iniciar. Espero disfruten esta noche romántica, como lo dice su nombre, Noches Románticas con Meni Rodríguez. Bueno, pues vamos iniciando y pues ¿qué tenemos, Meni, para esta noche? Vamos con estas dos primeras melodías y bueno, vamos a deleitarnos. Primero vamos a escuchar a Los Babies, a dueto con Thalía, los cuales nos van a interpretar esta melodía que lleva por nombre Triángulo. Enseguida seguiremos con Carlos Rivera con esta melodía que lleva por nombre Otras Vidas. Empezamos con estas dos primeras melodías y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Nosotros culpables de comer. Continuamos en Noches Románticas. No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios cuando te miro y solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. No, no. Sé qué es lo que hice en otro tiempo para ahora encontrarme en este instante junto a ti. Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto para que hoy seas quien me vino a revivir. No sé si yo te encontré, me encontraste a mí. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios cuando te miro y solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. No, no sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. No, podría jurar es cosa de Dios cuando te miro y solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. Oh, oh, aún no lo puedo creer. Aún no lo puedo creer. Muy bien, ahí acabamos de escuchar estas dos primeras melodías. Y bueno, vamos a entrar a fondo con la entrevista con mi estimada Livia del Toro. Y bueno, mi estimada Livia, vamos a empezar con un poco de tu vida. ¿Nacida dónde? ¿Dónde naciste, mi estimada Livia? ¿Dónde hiciste tu infancia? ¿Dónde llevaste tus primeros años? ¿Dónde empezaste a correr a lo largo de tu vida? Bueno, mira, yo soy de Torreón, Coahuila. Yo creo que viví unos 4 años, me imagino, en Coyote, Coahuila, porque de allá era mi papá, el maestro Cristóforo del Toro y la maestra Olivia Martínez. Ellos fueron catedráticos de profesión y cuando 4 añitos, pues ya nos venimos a vivir a Torreón, Coahuila. Y de ahí pues inicié mi vida escolar. Fue una infancia muy bonita, Meni, una infancia muy bonita porque mis papás fueron unas personas que se dedicaron a trabajar mucho y a darnos muchos valores. Soy una persona que crecí con muchos valores, que crecí con un espíritu grande de servir al prójimo y sobre todo a Dios. Y luego fui creciendo, ¿verdad? Y hice la secundaria en la Federal 5, después la Prefema, es la prepa, la Universidad Salí de La Salle. Y pues heme aquí, desde que salí, yo quise ser locutora, desde que me acuerdo que tenía uso de desde chiquita, desde no sé, 10, 12 años, que escuchaba la radio, que escuchaba las locutoras, yo decía, quiero estar ahí en la radio, quiero estar dentro de ahí para animar a la gente y para enviarles música bonita, y Dios me concedió este deseo. Bueno, me mencionas que escuchabas locutoras en tu infancia. ¿Tienes de referencia alguna locutora la cual decías, yo quiero ser como ella, quiero estar al micrófono, llegar a la par o quizás ser un poco más que ella? No sé, alguna referencia respecto a un locutor que admiraras en la radio anteriormente cuando tú estabas pequeña. Bueno, mira, yo pues sí escuchaba mucho radio, de hecho me gusta más la radio que la tele, disfruto mucho de la música, mucho, mucho. Yo me despierto y lo primero que hago es encender la radio, encender la música, porque no vivo sin la música. Y la verdad, yo escuchaba locutores, pero sí recuerdo unos de pequeña que yo los haya escuchado, se me vienen a la mente nombres como a Oscar, no recuerdo el apellido, pero hay un locutor que me gustaba mucho, Oscar Hernández, Oscar no sé qué, la verdad, perdóname. Y escuchaba a otra señora que se llamaba Pilar Castro también, y escuchaba a otro señor que se llamaba, o se llama, Miguel, ya son ya muy veteranos ellos, de hecho ya no están en la radio. Miguel Salas, ya me acordé de Miguel Salas, y pues yo decía, qué padre estar en la radio, es un mundo mágico. Cuando terminó mi prepa, mis papás fueron maestros, te digo, y toda mi familia son catedráticos. Y yo quería ser la locutora. Y mi papá me dice, no, vas a ser maestra, yo te voy a conseguir una plaza. Hice mi berrinchillo, dije, no, yo quiero estar en la radio. Mi papá extrañado, dijo, pues es que nadie ha sido locutor en esta familia, pero yo quiero ser locutora. Entonces, pues me apoyaron mis padres, me metí a La Salle, en aquel entonces se llamaba ICITAC, ahora ya se llama La Salle, pero para que más o menos tengan una noción de qué universidad. Y pues ahí empecé a estudiar la carrera de licenciatura en comunicación. ¿Quién diría, verdad, que después de años estarías ahora al frente de los micrófonos y una de las mejores locutoras de la comarca lagunera? Bueno, ¿qué te parece si vamos a música, escuchamos estas dos melodías y proseguimos con tu entrevista para seguir adelante y saber un poco más de ti, cómo llegaste a la radio, cuál fue tu primera oportunidad que se te brindó en esta pues bella profesión de la locución? Y bueno, ahorita continuamos con más y seguimos aquí en Noches Románticas. En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos y te quise saludar. De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado, y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber qué hará dicho dolor, recordando mi primer amor. Para besarme te alzabas en la punta de los pies. Yo tenía 12 años, más te dije 16. Para volver a tu casa buscabas mi compañía. Volvíamos de la escuela sin tener miedo a la vida. Y

y mi cielo a pleno sol. Bésame la boca con tu lágrima de risa y bésame la luna y tapa el sol con el pulgar y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame los ojos aún dormida en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez, con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol. Seguimos adelante, acabamos de escuchar estas dos melodías y seguimos en esta emisión de lunes. Y bueno, seguimos con la entrevista con mi estimada Livia del Toro. Y bueno, mi estimada Livia del Toro, vamos a entrar ya a detalle, ya conforme a tu carrera. ¿Cuál fue o cómo llegaste o cómo llegó esa primera oportunidad en la radio? ¿En cuál fue tu primera emisora en la que participaste? ¿Y qué giro tenía esa emisora radial en la que hiciste pues tus primeros pininos, verdad? Así es, Meni. Bueno, pues déjenme les cuento que antes de terminar la universidad, donde salí La Salle, antes era CITAC, pero es La Salle ahora, para que se noción de qué universidad es. Y pues yo comencé practicando en Canal 9, que ahora es Multimedios, hace muchos años solamente era Canal 9. Ahí comencé con un señor llamado Juan Ángel Vázquez, que tiene un programa en televisión. Comencé dando el santo oral, que yo tenía mucho miedo, y aprendí mucho de eso, la verdad, una experiencia muy bonita. Y de ahí también estuve practicando en Grem, en el área de producción, y luego el área de reportera también en Canal 9. Hice ahí pues mis pininos, como dice Meni, y luego ya la primera oportunidad se me dio en Radiorama de La Laguna, en una estación llamada GZ La Pantera, donde era de música juvenil, corte juvenil en inglés y español. Siempre he trabajado yo con corte juvenil. Y cuando llegó esa oportunidad, la persona que me contacta con el señor del sindicato me dice, tú dile que eres locutora, porque la verdad yo no era locutora, en mi vida había agarrado yo un micrófono en radio. Pero mis ganas me hicieron hacer esa mentirilla piadosa y gracias a ello pues fui creciendo en la rama de la locución ahí en La Pantera, en Radiorama. Pero cuando se trata de que va y me pide mi certificado después de 15 días de hacer las prácticas, pues le dije que yo no era locutora. Y pues se me arma y me empieza a decir que cómo es posible que yo le haya mentido. Pero pues resulta que les gustó mi locución, cómo empecé, mi timbre de voz. Y fue la primera oportunidad que se me dio ahí. Pero pues yo les voy a contar cómo fue que brinqué a Multimedios. Ahorita se los cuento. Así es, ahorita. Bueno, vamos a dejarlos un poco en suspenso para continuar con más en esta entrevista con Livia del Toro, la cual nos va a estar contando cómo llegó a Multimedios Radio en la emisora Stereo Hits 93.1. Seguimos aquí en esta entrevista y seguimos con más aquí en Noches Románticas. No me amenaces, no me amenaces.

no habrá que perderse por la oscuridad para jugar al amor y abrazarnos. Vamos a amarnos despacio, por fin, con besos lentos, profundos y suaves, dejando quizá alguna vez de sentir, dejando quizá alguna vez de sentir que aún nos queda mucha noche por delante. Cuarta intervención de la noche, y bueno, seguimos con la entrevista aquí con mi estimada Livia del Toro. Nos mencionaba el cómo llegó la primera oportunidad en la estación GZ, esta estación llevada por nombre La Pantera. Y bueno, una pregunta obligada, esta historia sé que ya me la has contado fuera del área, pero es muy interesante el cómo llegaste a Multimedio Radio, en específico a la estación Stereo Hits 93.1. Ay, sí, mira, y la verdad sí me gusta mucho recordar este episodio de mi vida. Duré 8 años ahí, en GZ, La Pantera, y cuando yo me invitan también a dar clases en un colegio, también estuve dando clases, estuve de docente, pero pues lo que has de ver que ya cuando tenía 8 años, yo dije, pues ya quiero crecer, quiero experimentar, ¿verdad? Otros aires. Y me empieza a dar el gusanito por traer casting a Multimedios. Traía mis demos y no quedaba. Yo decía, pues seré muy mala locutora, ¿qué pasó? No me quieren. Y en la escuela donde yo daba clases, ahí sí estaba yo llenísima de horas de clase. Daba lo referente a mi carrera, taller de lectura, español, redacción. Entonces me llenaban de clases por acá en la escuela, y yo quería realmente pertenecer a la empresa más grande y más sólida de aquí de Torreón, que es Multimedios. Y ya, yo le dije a mi esposo, que siempre me ha apoyado, tengo un esposo maravilloso, ¿sabes qué? Yo creo que si ya no me dan chance en Multimedios, pues ya me dedico mejor a la docencia, tiempo completo, como tú quieras, me dice. Y una tarde, común y corriente, estaba yo en cabina en GZ. El señor del aseo, se llama Don Max, y Don Max era un viejecito que hacía el aseo en las cabinas. Entonces, él se metía a las cabinas y de repente la gente, ay no, es que Don Max y cómo lo aguanta, ese tipo de comentarios negativos. A mí me encanta platicar con el señor. Una tarde llega a cabina y me dice, Livia, ¿y por qué no se ha cambiado de aquí de GZ? Le digo, pues estoy muy a gusto, le digo, sí quisiera probar otros aires. Me dice, entonces, ¿por qué no le habla al sindicato de Multimedios? Le digo, es que no conozco yo gente de allá. Me dice, yo conozco al líder, al señor Canales. Déjeme, yo le hablo. Yo dije, no puede ser. Entonces ahí aprendí la verdad que pues como dicen, como te ven te tratan, pero aquí fue la excepción, porque la verdad tú ves al señor pues humilde, un señor que tú decías, ¿cómo puedes tener trato con un líder sindical de mucha importancia? Y esa tarde llega él y me dice, déjeme, le marcamos mañana, ¿sí? Ocurre al siguiente día, llega el señor Don Max y me dice, Livia, ya le marcamos al señor Canales. Le digo, pues márquele. Le marca Don Max. Cuando veo que le está entrando la llamada y que realmente está hablando con él, dije, no puede ser, sí lo conoce, sí le habla a ese señor. Y me contacta la primera entrevista con el señor Canales. Es cuando ya voy y dejo mi demo a Multimedios. Y pues llego yo a Multimedios esa mañana, me citó como a las 11 de la mañana. Y yo con mi demo bajo el brazo, llega el programador de la Super 92, La Caliente, en ese entonces. Y pues me entrevista, me hace el casting debido, como se debe hacer, valga la redundancia.

yo admiré su boca que no habló mentiras. La nueva historia hoy se escribía, un bello idilio recién nacía. E hizo una guirnalda con puras bugambillas, la puso en mi frente, yo me sentí divina. Me convirtió en su reina y me llevó en su barca. Vimos a lo lejos el puerto de Vallarta. Oímos de las olas un canto dulce y suave, y vimos las gaviotas, mis consentidas aves, volar. Y al ritmo de la barca yo me entregué en sus brazos, y me perdí en el verde mirar de sus ojazos. Vimos el sol ponerse, vimos oscurecerse, y de un momento a otro el lucero apareció. Nos vimos en silencio, pedimos tres deseos, dos se me concedieron. Avanzamos con esta emisión de lunes de su programa favorito Noches Románticas. Y bueno, seguimos adelante con la entrevista. Livia, en el bloque anterior nos dejaste en ascuas. Por favor, cuéntanos esa anécdota de cómo conociste al productor, ¿verdad? Al productor al programador de La Caliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si nos la cuentas a detalle? Que el público está con ansias de saber cómo toda esa anécdota que nos dejaste en suspenso en el bloque anterior. Bueno, pues sí, mira, te digo que ya cuando conozco al productor, al programador de La Caliente, me lleva y me hace mi casting, lo hago muy bien, perfecto. Ya me lleva con el coordinador. La primera oportunidad que surja para Livia, por favor, me la acomodas ahí. Pues te digo, pasó todo ese año. Pero en ese año, esperando la llamada ansiosa de Multimedios que me dijeran, estás dentro de la empresa. Una noche de tantas, yo me voy con mi madre, fuimos a pasear con mi bebé, tenía nada más una niña en ese entonces, y mi esposo se quedó en casa, él pues echando sus copitas en casa. Y cuando llego yo a la casa, me dice mi esposo, oye, ¿qué crees? Tus hermanos bromistas, porque mis hermanos son muy bromistas, déjenme les digo, tenemos una excelente relación, somos muy unidos todos y soy muy bromistas con mi esposo. Y me dice mi esposo, fíjate que habló, el día con sus copitas, ¿verdad? Y entradillo. Fíjate que habló un tal Canales. Pues se me bajó a mí, la verdad, la sangre hasta los pies. Digo, ¿cuándo habló? Ahorita hace como media hora. Dice, pero han de ser tus hermanos. ¿Quién es ese Canales? Con palabras altisonantes, ¿verdad? Ya se imaginan. Yo le digo, no me digas eso. Le digo, he estado esperando todo un año esa llamada del señor Canales. Dice, ¿quién es él? Le digo, es el líder sindical, el que me dijo que me iba a hablar para darme la oportunidad en Multimedios. No, se le quitó lo ebrio a mi esposo. De verdad, sí es. Le digo, sí, no eran mis hermanos. Ay, dice, pues yo, como pues estoy acá entrado en mis copas, yo le dije, porque él me preguntó por ti, yo pensé que eran tus hermanos, y yo le dije, no, ¿para qué la quieres? Que no sé qué, que... ¿Quién habla? Yo soy el mero mero. ¿Me dice que le dijo? El mero mero. ¿Cómo te atreviste a decirle eso a este señor si usted está esperando todo un año esa llamada? Pues total que se le quitó lo ebrio también. al siguiente día, primero que amanece, le hablo al señor Canales, me disculpo por parte de mi esposo, y él lo toma con gracia, lo toma a broma, y me dice, no, pues es que yo ya no le voy a hablar porque es el mero mero, dice. Entonces, yo nada más le pregunté por usted y él, pues, no, le digo, discúlpeme, es que mire, ya le expliqué la situación de mis hermanos bromistas, pensó que le habían hecho una broma. No, no, pues ahí salúdeme al mero mero y dígale al mero mero que ya tiene una oportunidad en Multimedios. Véngase mañana y traiga la papelería. Ay, no, pues sí, la verdad fue algo muy, muy padrísimo que me pasó. Y ya después, sucesivamente, pues ya llevé mi papelería y ya fue cuando me dijeron, ¿verdad? Y ahora sí, lástima, puedes renunciar a Radiorama, donde pasé 8 años de mi vida, muy feliz también. Y la verdad, me dolió mucho la separación porque también me la pasé muy feliz allá. Pero pues mi vida dio un giro, un cambio totalmente... Sí, fue para bien y algo maravilloso aquí en Multimedios que me he pasado ya y ya voy para 17 años, Meni. 17 años, bueno, platícanos. Supongo que la primera intervención que hiciste en Stereo Hits no esperabas que fueras a ser la locutora estelar de esta estación durante años y pues quién diría que hoy en día... relacionamos a Libre del Toro con Stereo Hits 93.1, ¿verdad? La verdad sí, va a ser una experiencia que traigo tatuada porque pues inicié y cuando me dio la oportunidad que te digo que me dijo ya el señor Canales, ya va a estar usted trabajando, se me dio la oportunidad en grabaciones, ahí que son grabaciones, nada más donde vas y haces tus 4 horas, pero grabando comerciales. Y gracias a Dios se dio la oportunidad luego de entrar a Stereo Hits. A los 3 meses, porque yo entré en diciembre del 2001, a los 3 meses renuncié a la locutora en esa ocasión, me hacen otro casting para Stereo Hits y quedo electa yo entre 3-4 locutoras y entro a Stereo Hits. Entonces, pues en mi vida también te digo, fue para mejor, fue algo tan inesperado porque nunca me imaginé la fama y todo lo que vendría a mi vida. Y mira, ¿quién diría después de prácticamente 16 años, ahora te encuentras aquí en Radio Recuerdo 90.3? ¿Pero qué te parece si antes de hablar de Radio Recuerdo, vamos con estas primeras... o con estas melodías y seguimos con más para que nos platiques más acerca de esta nueva etapa en Radio Recuerdo 90.3. Seguimos aquí en Noches Románticas. Qué sorpresa hasta la vida, encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va? Sin engañar, porque

Seguimos adelante con esta emisión de Noches Románticas y bueno, vamos a seguir con la entrevista con mi estimada Livia del Toro. Finalizamos en el bloque anterior que nos comentabas en esta nueva etapa, ya en una nueva estación con un giro diferente en Radio Recuerdo 90.3, pero antes de ello, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué experiencias a lo largo de 16 años o 17 años en Stereo Hits, qué experiencias buenas y qué experiencias a lo mejor también supongo que malas viviste a lo largo de esa etapa en la estación Stereo Hits 93.1? Bueno, pues fíjate que es, yo creo que son más experiencias buenas que malas. Yo siempre soy una mujer muy positiva y he tratado de que las experiencias malas o cosas que piedritas en mi camino las olvido. Tengo esa facilidad de olvidar lo malo. Me gusta sumar amigos, me gusta sumar experiencias bonitas, buenas. Y yo creo que buenas, pues yo creo que desde que inicié mi carrera en Stereo Hits, fueron momentos muy agradables, todos. Programas que estuve en la conducción con compañeros también que amo mucho, a la fecha somos grandes amigos. Compartí micrófonos con Pepe Gutiérrez cuando inicié en Stereo Hit, con Juan José Espinosa, Manuel Cárdenas. Después vinieron otros compañeritos como Anaí Contreras, como Moy Hernández. Israel Cano también estuvo por ahí en Hits. Y pues ya últimamente estaba compartiendo mi cabina con Ruth Hernández, con Paco Bastida. Y fue algo muy bonito, muy maravilloso. Y ¿sabes qué, Mary? Que te voy a decir algo sinceramente, que después de tantos años que yo desfilaban, mis compañeros locutores, entraba uno, se salían, entraban, se salían, y yo seguía y seguía. Y yo pues emocionada, la verdad, con la vida, con Dios, por seguir en el micrófono de Hits. Pero yo sentía, ya tenía tiempo que yo decía, es que mi ciclo ya terminó, ¿verdad? Ya la estación como que voy a ir... Se dice, la verdad, la palabra envejecer. Y yo decía, no puedo seguir en una estación pues de corte pues juvenil, es corte maduro juvenil, pero más que nada yo decía, pues yo como que creo que ya no me siento viejita tampoco, no, pero yo decía, voy madurando también con la estación y yo creo que mi ciclo ya está por terminar. Yo dije, de un momento a otro me van a decir gracias, Livia, y porque ya era la única locutora que quedaba desde que inicié. Te digo, ya voy para 17 años en este año 2018, que cumpliría 17 años en Hits en diciembre 15, entre un 15 de diciembre de 2001. Yo dije, pues me doy por bien servida. Si la empresa me dice gracias, Livia, pues gracias a ustedes por haberme hecho tan feliz estos 17 años, 16 años. Pero nunca me imaginé. Nunca me imaginé, la verdad, estar en esta estación ahora donde estoy ahorita, tan hermosa, tan bonita, con la gente que también hermoso, me recibió muy cálido, mis compañeros también, ustedes, gracias. Cuando me habla mi jefa, mi coordinadora, para decirme que pues me cambio, yo pensé que cuando me hablaba era para, ¿verdad?, darme las gracias. ¿Sabes qué? Pues ya tu liquidación, yo iba preparada, dije, pues gracias, Diosito, por haberme permitido tanto año. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llego yo con mi jefa y no, me dice, no, Olivia, hay ajustes en la estación de Hits 93.1, pero pues no se te quiso recortar, o sea, no se te quiso despedir y se te va a dar reubicación. Yo dije, ¿dónde me van a reubicar? Y donde me dice, en Radio Recuerdo 90.3. También fue un día muy especial, muy bonito, porque yo a esta estación le tengo mucho aprecio, porque me encanta esta música, me gusta mucho, mucho, mucho. Hay canciones, la verdad, que pues no son de mi época, son más viejitas que yo, pero yo tengo como alma viejita, no sé, porque me gustan mucho las canciones viejitas de este estilo. Soy muy romántica, soy muy cursi, soy muy ñoña. Y haz de cuenta que me dijeron como pez en el agua. Salté y brinqué de gusto. Le dije, gracias, de verdad. Porque desde que inició esta estación aquí en Multimedios, yo siempre traía mi coche a esa estación. Y también hits, no vayan a pensar, porque también hits, pero no sé, mi corazón y mi alma siempre está con este tipo de música. Y cuando ella me dice que me reubican en Radio Recuerdo, pues me da mucha emoción, mucho gusto. Y aquí estoy, ya tengo dos meses más o menos, que estoy con el público de Radio Recuerdo, con los compañeros de Radio Recuerdo. Y créanme que, ay, yo digo, Dios mío, sigo en el micrófono y sigo con como si fuera la primera vez. Cada vez que abro el micrófono es como si fuera la primera vez y estoy muy agradecida con la vida. Soy muy feliz, tengo dos niñas, un esposo amoroso, una familia muy unida. Y pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Nada más que salud, salud y mucha salud, porque es lo que necesitamos. Con salud puedes hacer lo que tú quieras y con Diosito, por supuesto, por delante. Y la verdad, bueno, como experiencia personal, uno que comparte micrófonos o comparte cabina con Livia del Toro, bueno, hay que aceptarlo que es una excelente persona, muy amable, muy atenta y la verdad hace muy ameno el trabajo. Tengo que agradecerte el poco tiempo que hemos estado compartiendo aquí en cabina, pues por tus buenas atenciones y gracias por la invitación. Antes de finalizar, quiero hacerte una pregunta que creo que es obligada. ¿Qué recomendación le darías a los nuevos talentos, a los nuevos locutores que vienen hoy en día, que pues bueno, quieren ser parte de este medio, difícil medio, no es fácil? Todo pareciera que es nada más sentarse en un micrófono, pero sabemos que conlleva una responsabilidad enorme. ¿Qué recomendación o algún comentario que les quieras hacer a todas esas nuevas generaciones de locutores? Me incluyo entre ellos, que vienen pues pisando fuerte, ¿verdad? Fíjate que sí, tocas un punto bien importante, Meni, porque hay que prepararse, o sea, hay que prepararse. Yo también, te digo, me gusta la docencia. Estuve también como docente en UNIDEP varios tiempo y mis alumnos de comunicación, igual yo les aconsejaba, quieren estar detrás de un micrófono, detrás de una cámara, produciendo. Lo que vayan a hacer en la comunicación tienen que prepararse, porque no puede ser de que digas, es que mira, ni estudió comunicación y aquí está. No, es diferente al que estudia y al que no estudia. Puedes estar en el medio, pero no puedes tener los principios o el conocimiento que tiene una persona que estudia comunicación. Y yo les recomendaría que estudien, que se preparen, ¿sí? Que sean una gente bien hecha, un locutor, un conductor, con bases firmes, sólidas y sobre todo con una carrera. Porque si te trunca al momento de que no tienes carrera y a lo mejor quieres avanzar un poquito y te van a pedir el título, te van a pedir qué tienes de estudios, vas a decir, pues, carrera trunca o a lo mejor nada más prepa o son mis ganas de salir adelante. Es válido a la gente que ha salido adelante sin estudios, pero sí se les recomienda, la verdad, que estudien y se preparen mucho, porque como tú dices, no nada más es llegar y sentarse. Tienes que tener conocimiento de lo que dices, tienes que tener un amplio vocabulario y tienes que tener ese ángel para estar cerca de la gente y hacerlo con amor, y todo lo que hagas hacerlo con mucha pasión. Así es, y bueno, ya escucharon, mis estimados amigos locutores, sé que tengo varios que nos siguen aquí en esta transmisión, en estas emisiones de Noches Románticas, y bueno, agradecerte, mi estimada Livia, gracias por la invitación, sé que accediste muy rápido, te agradezco, y algo que quieras agregar, ¿dónde te podemos escuchar? Bueno, sabemos que en Radio Recuerdo 90.3, pero ¿en qué horario te podemos encontrar y al frente de los micrófonos? Así es, bueno, pues gracias a todo el público que escucha a Meni, la verdad es un excelente compañero también, bien lindo, doy gracias porque me topé con gente muy bonita aquí en Radio Recuerdo. Estoy muy satisfecha de los compañeros que tengo, de la armonía que se vive, de todo lo bonito que siempre he vivido aquí en Multimedios. Y bueno, pues me pueden escuchar de lunes a sábado de 3 de la tarde a 7, de 3 a 7 de la tarde aquí en Radio Recuerdo 90.3, pues para seguirles complaciendo y mandando saludos y todo lo que ustedes quieran a través de las líneas telefónicas. Y nos escuchamos, y primero Diosito, pues hasta que él nos lo permita, vamos a estar aquí en los micrófonos de 90.3 Radio Recuerdo. Gracias, Meni, por tu invitación, fue un placer. Y pues sigan escuchando las Noches Románticas con Meni Rodríguez. Muchas gracias, mi estimada Livia. Y bueno, aquí culminamos esta emisión de lunes. Espero les haya agradado esta entrevista que le hicimos a Livia del Toro. Y bueno, ya vendrán más sorpresas próximamente aquí en su programa favorito, Noches Románticas. Nos estamos escuchando el día de mañana en punto de las 11 de la noche. Y los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo Manuel Rodríguez. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.